Desde el punto de vista de la neuroeducación, la curiosidad y la sorpresa son dos llaves maestras del aprendizaje. Abren el cerebro y lo ponen en modo exploración. Así pues, diremos que la curiosidad es el motor interno que activa el sistema dopaminérgico, el mismo que impulsa la motivación y la búsqueda de sentido. Cuando el cerebro siente curiosidad, aumenta la atención sostenida, se activa el hipocampo, facilitando la memoria, y la corteza prefrontal se vuelve más flexible y más creativa. Por tanto, el cerebro aprende mejor cuando quiere saber, no cuando le obligan. Es muy importante quedarnos con el concepto de que la curiosidad nace de la pregunta, no de la respuesta. Por otra parte, diremos que la sorpresa es el interruptor atencional, es decir, aparece cuando algo rompe la predicción del cerebro. Así pues, desde un punto de vista neuro, diremos que activa el sistema reticular ascendente, libera dopamina y noradrenalina y despierta al cerebro y lo saca del piloto automático. Por tanto, la sorpresa abre la ventana de la atención, pero es breve. Debemos tener en cuenta que la sorpresa sin sentido se apaga rápido, con significado se transforma en curiosidad. Así pues, podemos decir que estas dos simpáticas emociones nace un gran match. Curiosidad más sorpresa, la sorpresa capta la atención, la curiosidad la sostiene y el aprendizaje ocurre cuando ambas se conectan con un propósito. Sin curiosidad hay repetición, sin sorpresa hay rutina. Con ambas se produce el aprendizaje vivo y significativo.